te vuelve un dengue, si te miro para acá te vuelve un dengue. Si te miro para allá te vuelve un dengue, si te miro para acá te vuelve un dengue. Muchacha, te vuelve un dengue, ay, cuando empiezas a bailar, ay, pégate un poquito más, ay, no fuérame tanto merengue. Si te miro para allá te vuelve un dengue, si te miro para acá te vuelve un dengue. Si te viro pa' allá te vuelve un dengue, si te viro pa' acá te vuelve un dengue. Si te viro pa' allá te vuelve un dengue, si te viro pa' acá te vuelve un dengue. Estás que te desbaratas, ay, estás que te vuelve un dengue, ay, te pones como un merengue, ay, qué buena está esa mulata. Si te viro pa' allá te vuelve un dengue, si te viro pa' acá te vuelve un dengue. Te viro pa' allá, te viro pa' allá, échate pa' acá.